para mí. No existen alternativas. La radio está muerta para mí. No hay ninguna novedad. No hay artistas de verdad. Las estrellas son producto de la contabilidad. Fácil es republicón. Y sin música programas. Ya no existe el arte. Ni la creatividad. Ya no existe alternativa. La radio está muerta para mí. Ya no existe alternativa. La radio está muerta para mí. Muy buenas tardes, chavales. Bienvenidos otro. ¿Qué pasa? Esto es Mundo Cabrón, vuestro fanzine punk radiofónico de la Irola Ratia. Y estamos aquí con la gente que vamos a sacar que se presenten ellos mismos. Opa, soy Aitor Colinas, alias Coli, para los amigos y las amigas. Soy el que lleva la tienda Street Warriors en la calle Ronda. Y vamos a, quiero deciros que vamos a cumplir nuestro 10º aniversario en breve. Y en el próximo programa estará mi grupo Esteca. Y en el siguiente estaremos hablando del aniversario de Street Warriors. No penséis que mi cabeza es muy grande por el tamaño del cráneo. Es que tengo muchas cosas que decir, pero ahora no se me ocurren. Os voy a pasar a mi compañero. Quiero deciros que soy el enlace de este grupo que se llama Distorsión. Han decidido pasar de managers, oficinas de contratación y todo esto, y entonces me han cogido a mí, a Colinas, como enlace para los conciertos, para los datos de los vatios, el sitio, etcétera. Y podéis llamarme cuando queráis al teléfono de la tienda. Todos sabéis Street Warriors, ponéis en Google y ahí sale toda la dirección. Y os paso con Josu aquí. Opa, yo soy Josu, solista y vocalista de Distorsión, y estoy muy loco y toco la guitarra. ¿Con qué la tocas? No te lo voy a decir. Depende de la, creo que la toca depende de la hora, el momento de la actuación, si es muy tarde, y la chavalería que hay delante. La chavalería que haya, si hay momentos que se lo han prohibido porque había menores muy menores, digo, pues es una parte del cuerpo humano más, digo, pues no, seguro que ellos tienen también. Y la hora, la ingestión etílica, etcétera, depende de muchas circunstancias. No nos gusta hacer siempre lo mismo porque te puede llegar a aburrir. Bueno, ¡opa! ¡Mundo Cabrón! Aquí el mejor programa de la Irola, ¡Mundo Cabrón! Como tú y como yo. ¡Cabrón! Bueno, este es el primer programa del año. Y bueno, y como ya os habéis presentado, pues si queréis, empezamos igual con un temita de Distorsión. Si bueno, os para abrir. Antes de nada, vamos a recordar el número de teléfono, bueno, de la radio, sí, siempre, que si no se nos olvida, que es el 944217060, y la página web www.sindominio.net/irola. Y que bueno, que ya okay. Sabéis. Que si queréis anunciar algo, jornadas, conciertos o lo que queráis, pues ya sea vía chat o sea vía teléfono, podéis contactar con nosotros. Sí, efectivamente, para hacer preguntas o lo que queráis a estos dos compañeros que han venido hoy a la radio, pues también tenéis a disposición esto. Y el primero que llame se llevará pues un CD de Distorsión con 20 temazos que hay aquí en este CD. Pero bueno, sí que nos puedes contar de este... Vas a ponerse lo difícil, que una pregunta o algo. No, tiene que contar un chiste. Pero que nos haga gracia. Que nos haga gracia. Si no nos hace ni puta gracia, obviamente... Un chiste de vascos. Venga, ahí un chiste de vascos, chiste vascos eso, barra inclinada vasca. Ponemos el listón alto, eso es. Pues ya sabes, el 944217060. Llama, cuenta un chiste de vascos y si nos hace gracia... Vascos barra guión vascas, como el Endacari. Eso es. Y bueno, pues... Como hemos dicho, pues vamos a empezar... Para abrir esta entrevista vamos a empezar con un tema de los Distorsión. Opa, putos Distorsión. Desde muy lejos, tú hueles, desde muy lejos. Siempre tiro los tejos, pero no te hago caso, porque eres un partido político y de ti paso. Si voy a izquierda soy rojo, si voy a la derecha soy facha. Tú a mí no me das de comer, hueles, hueles. Hueles, desde muy lejos. Hueles, desde muy lejos. Siempre tirando los tejos, pero no te hago caso, porque eres un partido político y de ti paso. Si voy a izquierda soy rojo, si voy a la derecha soy facha. Tú a mí no me das de comer. Hueles, hueles. Anarquía, anarquía, anarquía, anarquía.

¿Cómo os da por montar Distorsión? Bueno, antes, ¿habías tocado alguna banda más? No, yo lo primero que hice fue Distorsión en mi vida. ¿Cómo surge la necesidad de crear una banda? Pues porque yo tenía cosas que decir en mi cabeza, que hacer, quería ser al principio dibujante de cómic, y que dije en casa que quería dibujar, y cuando estaba en sexto de la EGB antigua, los profesores llamaron a mis padres diciendo, mire cómo dibuja... En clase de matemáticas está dibujando. Sí, y en clase de dibujo sobresaliente, y dibujaba mejor que los de octavo, antes era sexto, séptimo y octavo, ¿no? Pues mi nivel de dibujo era superior a los chavales de octavo, que tenían 3 años más que yo. Entonces le llegaron a decir a mi familia, este chaval dibuja muy bien, tiene cualidades. Y yo, ya, pero si quiere dibujar, que estudie delineante. Entonces no es lo mismo, evidentemente. No, y yo me quedé con la cosa de tengo que sacar las cosas. Yo quiero ser dibujante, pero de cómics, hacer mis dibujos y mi historia y mi guión también. Entonces ahí se quedó la cosa. Como no pude hacerlo, ¿qué era lo más accesible? Coger una guitarra y sacar canciones, porque también contabas historias como en el cómic. Entonces, si fijáis, canciones como Qué buen Dios, o Puta sociedad, o El vídeo, son como pequeñas historias. Se pueden escenificar muy bien con viñetas y con bocadillos y tal. ¿Te arrepientes de alguna letra de Distorsión a día de hoy? Arrepentirse no es bueno, cada cosa tiene su momento, ¿entiendes? Si hice alguna cosa que ahora estaría mal o políticamente mal o lo que sea, en su momento era porque el momento era para hacerlo. Igual ahora no lo haría, como ahora opino de unas cosas y otras cosas de antes. O sea, quiero decir, en su momento yo creo que arrepentirme no, porque si no, no lo hubiera hecho. Creo que soy muy impulsivo, pero la parte... Como no tengo filtros, es mi gran problema. No tengo filtros, pero esos filtros hacen que lo que me salga de verdad. Al no poder pensarlo, lo que me sale es lo que siento. Entonces, si he ofendido a alguien, pues lo siento, pero era en ese momento lo que pensaba. Y si a alguien le he hecho pasar bien, pues también era lo que pensaba. Me imagino que los de Distorsión habéis tenido bastantes críticas de, bueno, por tema de apología de drogas en temas y tal. ¿Cómo ha llevado este tema? ¿Y qué opinas hoy en día al respecto? Pues lo llevo muy bien, porque en su época estuvimos desuradillos, pues no solo por el tema de ese tema, también por otras. Pues, acá, yo no quería bailar y hubo un momento que, pues... Nadie se paraba a escuchar la letra, que hablaba de una chica que tenía que tener libertad para tener relaciones sexuales. ¿Qué pasa? ¿Que tienes el chico el que tiene que tener eso? Pues no, yo iba más allá. El tema va por ahí. Entonces, hemos tenido censuras de mucho tipo y todas las hemos superado, como decía el Che, resistir es vencer. Entonces, ¿tú resistes? Si ahora tienes la edad que tienes, si aguantas en esta historia dentro de 20 a 25 años, ya verás cómo te van a hacer la ola casi. No te hacen la ola, pero lo llevamos bien. Simplemente, si tú crees en lo que haces... ¿Qué te va a impedir no hacerlo? La censura, que digan, pues no vas a trabajar más si no trabajo, si no vas a tener un coche, un Audi, si no quiero un Audi, no me gusta conducir, si no vas a tener, si estás contento y crees en lo que haces, digo, eso te da suficiente energía para seguir adelante con ello. Pues sí. ¿Qué te parece si hacemos otro pequeño paroncillo? Vamos a poner algo del Qué buen Dios, ¿no? Este primer disco que sacasteis, como... El Qué buen Dios. Yo creo que expliques cómo sacaste la letra. La letra de Qué buen Dios, exactamente. Eso fue en la piscina. Porque tenía... No jodas. En la piscina gorostiza de Baracaldo. Sí, era verdad. Porque es que lo conté el otro día y flipé, ¿sabes? O sea... Sencillamente tenía que ir a la piscina para no sé qué de la espalda y tenía que hacer no sé cuántos largos todos los días y me aburría como una ostra. Encima que soy de mal nadar, nado mal, así a lo raro y despacio. Digo, los viejos me pedían pasar, chaval, quítate. Una cola que iba haciendo yo y entonces digo, cago. Y empecé a hacer... Ay, el otro día, ay, fumé un peta para que la piscina no se fue a fumar, para hacer un peta mal, todo lleno de agua, total. No, es verdad, y probar a hacer un peta en una piscina. Y entonces, al final, pues nadando, se me iba ocurriendo una frase. Y como estuve varios meses nadando, así iba una palabra, otra frase, y el Qué buen Dios salió entero nadando. Hostia, qué bueno. Qué puta, chaval. Pues nada, pues ahí vamos. Una cosa os quiero decir, luego por favor me tenéis que poner la novedad de Distorsión es que hemos sacado una canción nueva, una. Y de ahí, ¿por qué no me sacan más o vago? Digo, joder, más vale una buena que 13 malas, ¿no? Pues sí, eso es. Por eso se has criticado, de hecho, porque es una de las críticas más gordas que se hacen a los grupos pues típicos de los 80 que tocaban y que vuelven ahora. El vivir un poco las rentas de las canciones que tenían en su momento, sí. Y no atreverse a hacer algo más. Sí, pues por eso hemos hecho una nueva, pero darnos tiempo. Todo tiene que ir después del 1 o al 2, el 3, hay que ir sumando. O sea, primero darnos a conocer con este disco, luego si hacemos este directo o no, me la sopla, si lo hacemos bien y si no, seguimos adelante. Y luego ya no va a haber más remedio que hacer canciones nuevas. O sea que los que estáis ansiosos por las canciones nuevas de Distorsión, como decía Gocho en Hermosilla, el que hace Isu Giroa, digo, escuchar El Lobo de Armañón y ya veréis si está la mano del gilipollas este del Joshua o no, porque yo tengo el mismo estilo de componer con la guitarra y de cantar y de enlazar palabras que siempre. O sea, da igual que fuera Distorsión, que fuera Los del Puente Romano, que fuera El Lobo de Armañón, que fuera otra vez Distorsión, mi estilo no ha variado para nada. Por eso me gustan los grupos como AC/DC, Ramones, Chuck Berry, que oyes un disco y ya los has oído todos. O sea, por decirlo de alguna manera, no es peyorativo. Me ha costado aprenderme la palabra peyorativo, pronunciarla, entonces intento decir el mayor número de veces posibles. Ahora ibas a poner una canción de Los Fabulosos Distorsión. ¿Cuál vas a poner? Qué buen Dios. Compañero, qué buen Dios. Pues venga, pues vamos allá. El otro día tuve unos petas, rayas de speed y unas anfetas. De repente algo vi. Era una nave de otro planeta. Salieron hembras extraterrestres con cuatro tetas azul celestes. Me bajaron los pantalones y me tocaron los cojones. Me dijeron: lo siento, amigo, pero te vamos a follar vivo, a follar vivo. Era una alucinación, era una alucinación, era una alucinación. En este mundo ya no se puede ni soñar, porque todos son horribles pesadillas. En este mundo ya no se puede ni soñar, porque todos son horribles pesadillas. Enfermedades nuevas, escape radioactivos, naciones en guerra, disputándose la tierra. No hay ni uno bueno, todos llenos de veneno. Si quieres soñar, te tienes que drogar. ¡Qué buen Dios! Y aquí estamos, en Mundo Cabrón. Todavía seguimos aquí con la entrevista de Josu. Y bueno, Josu, ¿qué piensas de Colinas? Bueno, pues pienso... Oye, por decir algo. Pues de momento pienso que tenía muy buenas referencias de él. Le conocí por medio de Amaya, mi compañera, amiga, novia, la chica con la que vivo, etcétera, lo que sea. Y ya conocí algo de él, había tocado con él en Suspenders en otras veces y yo qué sé, no había nunca ningún problema. Entonces, si yo, que soy muy conflictivo, no he tenido ningún problema, va bien la cosa. Entonces luego, pues... Se ya... está poniendo rojito, ¿eh? Sí. Para nada. No. Luego te preguntaremos lo mismo, ¿de qué piensas de él? Lo teníamos hablado ya antes, sin ensayo. Bueno, ¿qué me decía ahora? Ah, sí, que pues, aparte de su buena propaganda que tenía, pues luego al conocerle de verdad vi que era un tío legal y sin más. Yo me guío por impulsos y me dio muy buen impulso y me enganché a él y ahí estamos haciendo juntos él el enlace, yo las tonterías, él las tonterías, yo el enlace, depende de cómo estemos cada uno de ron día, ¿no? O de whisky. Él es más de cardú, yo soy más de ron. Y, pero bueno, que si nos cambias el vaso, nos lo vamos a ver igual. Entonces me parece una persona honrada, una persona coherente, una persona normal. Mira, la palabra sería normal para mi época. O sea, que ahora, hoy en día, los anormales igual somos nosotros. No digo subnormal, anormal. Anormales, sí, diferente a lo normal. Sí, anormal. No es normal que haya gente que sea honrada, que sea coherente, que sea... por desgracia, creo que somos una minoría y eso es lo que hace que sea diferente un poco de los 80 para mí, lo que yo veo. Opinión personal, me puedo equivocar. Oye, ¿y por qué crees que a la gente le gusta Distorsión? ¿Por qué después de tanto tiempo la gente sigue yendo a los conciertos de Distorsión? Pues igual es que siente algo que nosotros, como no somos cosa técnica musicalmente, ni vocalmente, ni nada, pues igual es que le transmitimos algo. Le transmitimos sinceridad, diversión, un poco de transgresión, que igual decimos el mismo tipo de letras, pero es que si contra los ejércitos de la policía, esto, lo otro, lo otro, igual le decimos con un poco de desenfado, un poco de no tener corsé, tener un poco más de... Voy a hacer lo que me dé la gana, y a que no le guste me da igual. se supone que esto es punk y podrías hacer lo que tú quieras siempre que lo hagas, que te salga de verdad. Entonces, incluso ya para el rollo punk ha cambiado mucho, porque hay que ser un mega músico, tener un mega equipo de la hostia para eso. Parece ya que si tocas con un equipo cualquiera y haces notas de canciones de 3 o 4 notas, esto es una mierda, esto sí, es punk patatero, todas esas calificativas que no me gustan nada. O sea, la peña, la verdad, que con ese rollo, o sea, yo por lo menos lo veo así, o sea, mucha peña ya cuando ve una banda, yo que sé, que sale de, digamos, o no de 4 chavales, sino de peña que no sabe tocar realmente bien, pero que tiene ganas de hacer lo suyo, la peña como que se asusta, como que no... Tiene miedo, digamos, es que ya lo estuvimos comentando ya también el programa pasado, pero como tiene miedo a descubrir algo nuevo, ¿sabes? Es como... Se queda más con lo que ya conoce, con la peña que toca bien y con todo este rollo, ¿sabes? Ya de esa peña nueva que sale, no sé, la peña no se atreve a eso, no sé, a conocerlo, digamos. Pues yo en eso ando, en que hay que intentar sorprender al público. ¿Cómo decirle? Que no tengáis miedo a tocar, no tengáis miedo a que tienes que hacerlo así. Digo, hay momentos de los conciertos que cada concierto es diferente, no se planea nada, claro. Se hace como va saliendo. Y hay momentos que dices... Tenemos una llamada, por cierto. Muy bien, pues pásala cuando quieras. Sí, bueno, vamos, vete contando lo que querías y... Sí. Pues deja de tocar la canción y mantienes ahí un ¿qué va a pasar aquí ahora? Un suspense. El bajo y la batería sigue tocando y tú dices pues ahora vamos a tocar, yo qué sé, como una adivinanza, ¿cómo podrías tocar con la polla pero sin Evaristo? Porque Evaristo siempre ha sido el cantante de la polla, siempre, si ha estado Evaristo, ha asistido la polla. Sin Evaristo ya no se llamaba la polla. Entonces como la adivinanza pues te bajas los pantalones, te pones la guitarra rompes el molde y dices ¡hala! Y se le queda mucha gente a ver, los abiertos, Josu, platos. Josu, tenemos una llamada. Muy bien, tenemos una llamada ahora, que pasamos a directo. A ver, muy buenas. A ver, ¿qué pasa? ¿Cómo va la cosa? Que me falla aquí internet más que una escopeta feria. Soy Iñaki. Es Iñaki, el bajista de Distorsión y bajista de los Barmañón, ¿no? Pañaki. Ah, Pañaki. Oye, pues mira, también tenemos alguna pregunta para ti. Lo primero de todo, no sé, me imagino que el CD no lo quieres, obviamente, pero ¿te atreves a contar algún chiste sobre vascos? Un chiste. Tú sabes mucho, cabroncete. ¿Quieres que siempre está con los chistes? No sé, ¿de qué tiene que ir? Da igual de qué tiene. Tiene que ser chiste sobre vascos. Si te quieres llevar el CD, que obviamente no lo quieres, pero porque ya lo tienes. Pues entonces, anímate con cualquier chiste. A ver, no sé qué te va a contar. Pues el gitano que va al banco. Sí, no, el banco, pero bueno, va al banco ahí y dice, oye, pero que quería dinero para comprarme un piso. ¿Un qué? Que quería dinero para comprarme un piso. Y le dice, pero tú tienes avales, y dice, 3 niñas y 2 niños. Aupay, por animarte, que al principio he dicho, no se va a atrever porque te hemos puesto en un compromiso, ya lo siento. Es que estoy hablando con la nada, ¿sabes? Porque ahora estoy yo solo con Javito aquí en el bar. Y no sé, es como, ¿sabes? Como si estuviera hablando con nadie, no me contesta nadie. Sí, mira, te contestamos, Iñaki, escucha la voz en el carpe. Soy el dios de los rockeros punkis. Tienes que dejarme tu número de cuenta y la clave con la tarjeta en la puerta de mi casa. Ya sabes dónde vivo. Oye, Iñaki. Cuéntame, dígamelo. ¿Qué es lo que el mejor recuerdo que tienes de Distorsión? Es el mejor recuerdo, pues el Lau Palumbreras, ese ha sido, vamos, el mejor. Era mi inicio y que hubiera ahí esa poca gente, casi 10.000 personas, pues eso, vamos. Pues la hostia, lo cojonudo es que no me enteré durante el concierto, fue cuando lo vi luego que me enseñaron la foto, arriba la hostia, pero todo eso estaba ahí. Claro, en el momento de estar ahí tocando igual ni lo ves. Que va, yo solo vi un tío que se tiró a por mí, uno de naranja... Se cayó al foso y no se mató. La gente se ponía las manos en la cabeza. Era su primer concierto, 10.000 personas. Se volvió a tirar para afuera otra vez. Yo no sé, le gustó. Era el hombre de goma, yo creo que era un proyecto de la CIA o la NASA. Lo tiraron ahí el hombre, a ver si sobrevivía. El tío se tiraba de cabeza a todos lados y salía como un hombre de goma, pum, y se volvía a tirar de cabeza, digo. Pues Iñaki, vale, lo mejor has contado un poquillo ahí alguna anécdota. ¿Y qué ha sido lo peor de Distorsión? Lo peor, no sé, el viajar ha sido un poco... Las horas de furgoneta. Mira, él es el conductor, él es conductor profesional y encima cuando sale del curro le toca... Le toca currar más todavía. Yo pongo la distorboneta, que es una... La distorboneta. Sí, y él hace de conductor. Eso es. Con distorboneta. Pero guay, es divertido, lo que pasa que bueno, que es lo único que se puede echar por el suelo, ¿sabes? Que no nos podemos teletransportar todavía, si no sería la bomba ya. Hombre... Estaríais en Japón ahora mismo tocando, ¿no? Por ejemplo, por decirte algo. Salía más barato todo, ¿sabes? Oye, la última vez se tuvo que hacer 2.000 kilómetros en un fin de semana Iñaki solo. 2.000 kilómetros. Zaragoza, luego Denia Alicante y luego volver a Bilbao. Y luego el lunes coger el autobús. Claro, y al fin de siguiente, Ávila y Alcorcón. Y siempre a él, así que vine a Baracaldo con los pies hinchados ya. Pero bueno, de estar de pie y conducir. Supongo que el recibimiento fue bueno, ¿no? Por lo que mereció la pena. Sí, o... sí, no, la verdad que sí. Que donde hemos estado, la verdad que ha merecido la pena. Ha estado bien. Bueno, ¿y expectativas para Distorsión en el futuro? ¿Qué esperáis del grupo ahora mismo? Que a ver cuándo sacáis unas canciones nuevas. Oye, que te diga el capitán del barco. El capitán del barco ya le estamos metiendo presión ahora mismo. Para que no se puede vivir de las rentas, ya le estamos diciendo. Sí, ¿verdad? Joder, ya quisiera yo vivir de las rentas. Pues nada, Iñaki, vete sacando temas, que tú eres muy músico y ya le meto yo unas letrillas, que estoy ahora aficionado al hip hop, aquí. Tú vete sacando, que hostias, que tú eres del grupo del montón que el traste, entonces no solo tengo que, no solo tiene, hay una que diga que tiene que comprar solo Josu. No, los que están en el grupo tienen toda la libertad para componer y ya está. O sea, y tú eres un compositor. Claro. Te aprovecho la cuña publicitaria para decir que Iñaki es cantante y guitarrista de un grupo de rock de Baracaldo llamado Isane Sean, que también acaba de sacar su disco este año. Entonces, Iñaki creo que ha batido un récord este año, ha sacado un disco con Isane Sean, otro disco con El Lobo de Armañón y otro disco con Distorsión. En el mismo año, tres discos con tres diferentes grupos. Y una niña, y tengo una niña. Y una niña, lo más difícil de todo, ¿no? Oye, Iñaki. Sí. ¿Qué te iba a decir? ¿Qué tema quieres que pongamos del disco 20 temazos? El que ha grabado la introducción de bajo, porque nada más entrar ha grabado una introducción nueva, de bajo muy bonita. En una canción. Dile, Iñaki. La nueva, la que más. Venga, pues. ¿Quién se hizo ese solo de bajo para entrar en la canción? Yo. ¿Qué? Se lo hizo Iñaki, no hablas, ¿sabes? ¡Opa, Iñaki! ¡Solo de nuevo, Iñaki! Oye, Iñaki, pues es que recasco por llamar. Gracias por tu llamada, vamos a poner ahora este temita nuevo. Y no. Pues nada, es que se acaba el tiempo, por eso más que nada te lo digo. Porque sí, queda un cuarto de hora y todavía quedan un montón de preguntas. Así que te dejamos, no te llevas el CD porque el chiste que has contado no es de vascos. El martes a las 10 tenemos que estar ensayando, a las 10 de la mañana, ¿eh? Os quiero ahí con los croissant preparados. Me ha colado una, a ver si me toca el CD. Oye, Pachi, ¿por qué te da la burra? Y dice, pues nada, que me ha pegado una coffee y yo se la he devuelto. Mira, por lo menos se ha atrevido, ¿no? Como ahí otro, está, ahí está. ¡Aupa, Iñaki! Bueno, agur. Venga, ñu. Aures, ausión, los putos ausión. Una mezcla de au de Lobo Armañón y sión de Distorsión. Ausión. Joder. Generación, empezamos en los 80, han pasado los años sin darnos cuenta, nunca estaremos en los 40, porque vamos por nuestra cuenta. Los niñatos generación son los enemigos de los distorsión. Al iPhone, sale un poco de su habitación. ¿Dónde está su imaginación? No me gusta el punk rock. No me gusta el punk rock. No me gusta el punk rock. De los niñatos generación. No, no, no, no, no, no, no. Descarga muchos discos cuanto más mejor. Descarga muchos discos cuanto más mejor. Descarga muchos discos cuanto más mejor. Los tienes sin oídos en el ordenador. No me gusta el punk rock. No me gusta el punk rock. No me gusta el punk rock. De los niñatos generación. No, no, no. Más de 22, andas cerca de los 32, vas a esperar a los 42, de casa de tus padres no me echa ni Dios. No me gusta el punk rock, no me gusta el punk rock, no me gusta el punk rock, de los niñatos generación, no. No, no, no, no, no, no. No me gusta el punk rock. No me gusta el punk rock de las niñatas generación. No, no, no, no, no, no, no. Bueno, pues ahí. Bueno. Ahí habéis tenido ese tema nuevo de distorsión. Y bueno, oye, como nos va quedando poco tiempo, yo que sé, también di un poco así próximos conciertos que tengáis o algo así para la gente que nos esté escuchando. ¿Cómo pillar el tema, el CD este? Tú, Colinas, que me estoy echando. Bueno, el viernes que viene, día 11, los distorsos se van hasta Comillas, Santander, que toca con Puta Casca y Te Callas. Lo monta, bueno, la peña de zona residual, vale 8 pavos. Y bueno, va a haber un ambiente muy curioso. Continúa con el concierto del próximo fin de semana, que será en Vitoria-Gasteiz. La Jimmy Jazz con Gatillazo, que será también... No sé, Distorsión, vale. Y Gatillazo, ¿no? Toca nadie más, sí. Pero ya, vale, o sea, va a ser un concierto más de otra manera, en plan sala, pero os animo a que vayáis sobre todo al de Comillas, porque es una ciudad preciosa de Cantabria, y ahí hizo una casa muy bonita el este que hizo la Sagrada Familia. Gaudí, ¿no? Gaudí, eso, Juan, no me salía el apellido. Y poco más. Queremos deciros también, aprovechando que bueno, también en febrero, Mundo Cabrón, ir a la Irratia aquí, este empieza el programa Mundo Cabrón. Queremos deciros que los discos se venden en la calle Ronda, en la tienda Street Warriors, que aquí de nuestros amigos Colinas. También también se venden en otra tienda que está en la calle Villarías, donde cerca del Muelle Ripa, que se. Power Records, y luego en Baracaldo se venden en al lado del parco mítico de los hermanos, tienes para pillar el tren, ahí en la tienda Long Play se venden, aparte de los bares puncarras como el Basterra, Taberna Basterra, y el bar de Iñaki, Carpe Diem. Ahí lo tienes, y si lo compras en el Carpe, Iñaki, Ganso y Josu, que solemos estar allí, te lo podemos firmar. O sea, es una tontería, pero para mi toma es que lo quieren firmar, pues si lo compras en el bar del bajista, te lo firma el bajista y te lo firmo claro. Yo y tal. De hecho, echamos tragos allí de 8 a 9 y firmamos discos, te damos un calimocho, pagas un euro más y nos sacamos las distorsiones, sacan fotos contigo y te firman el disco. Y luego ya en horario nocturno, pues tienes que tomarte contribuciones de 4 o 5 euros, sea cubata y cosas así, entonces claro, ya te sacas foto y tal. Pero bueno, así nos va el negocio, o sea, ya sabéis, ahí está la cosa jodida, y aprovechamos que bebemos en ese bar, en el Carpe Diem, para firmar discos y fotos. Pues está todo el mundo, una foto contigo, ¿te importa? Y yo, sácate un calimocho. Ahora saca la foto que quieras. Y si no quieres comprarlo porque estás en el paro o no tienes un puto duro, también puedes llamar al 94 421 70 60, pero ya no. Ya no da tiempo. Ya os jodéis, ya tienes. Que sepáis que hemos hecho una cosa para toda la gente que, por desgracia, no va a poder venir a nuestros conciertos, que ahí los vendemos también. No va a poder ir a Street Warriors, no va a poder ir a la distribuidora alternativa Melancrónica, que es la que distribuye desde Salamanca por todo el estado. Entonces hemos hecho otra cosa, lo hemos colgado en Media Fire y Rapid Fire, en el foro Maneras de Vivir, en el apartado Vuelve Distorsión. Ahí está colgado el disco entero para la gente de Sudamérica y de otros sitios que les pilla lejos y que no van a poder tener desde el día 21, que dijeron que se iba a acabar el mundo. Pero aparte, es que es el cumpleaños de Amaya, es Santo Tomás, digo, se acaba el mundo, que les pide con el tal, el chorizo, 20 botellas de chacolí, con tripasa aquí, pues mira, con el meteorito, que le damos una hostia al meteorito que vuelve para otra galaxia rebotando, ¿entiendes? ¿Qué pasó? Que colgamos el disco ese día por la mañana, lo hizo Punk de la Ocupa, de la Escuela Taller de Alcorcón, y lo colgó, y ha habido un mogollón de descargas, pero de otros países, y me alegro, porque el disco ha llegado, la gente que lo tiene incluso luego se lo ha comprado, y yo lo he descargado, lo he oído, me ha gustado, me lo he comprado, otros, yo es que vivo en Colombia, uno desde Bogotá, y dice, muchas gracias, pues no sé qué, a mí me va a costar mucho comprarlo, o traerlo de allá para acá, y no sé qué, digo, pues la gente de esos lados ya lo tiene, que sepáis que hemos recuperado la inversión de la grabación, de las copias de los discos, y de las púas invertidas, o sea, eso quiere decir algo, seremos un grupo de mierda pueril que estamos viendo las rentas, que sabrán si yo lo que veo es de la marihuana que tengo trucidos, de mil cosas más, pero en realidad la gente va a nuestros conciertos. El otro día en Alcorcón, 400 entradas anticipadas, se vendió todo el aforo de la Ocupa, se vendió, para el jueves ya no había ni una entrada, y el sábado había gente queriendo entrar. De hecho, hubo algún pequeño conflicto por gente que quería entrar que no podía porque estaba todo vendido. O sea, me alegro, si somos unos mierdas, somos esto, somos lo otro, que estamos acabados, todas estas cosas que nos dicen, no me importa, o sea, tranquilo, prefiero que me digáis que es una puta mierda lo que hago, que estoy acabado, y que vayan 400 personas con la entrada anticipada, y que vayan y todos te feliciten, una foto para aquí, y que guay, a ver cuándo es el próximo concierto. Prefiero estar acabado y ser una mierda y que me ocurra eso, que no estar acabado, ser la hostia, estar en todos los festivales y que la gente pase de ti. Sí, así que prefiero lo que me ocurre ahora. Quedan 5 minutos, no sé si igual seguimos un rato más, no sé si os apetece, no sé si hay programa después. Pero no sé si está grabado, por eso. Es más que nada es por el problema de que, bueno, las repeticiones no se escuchará hasta el siguiente media hora. No se va a escuchar, bueno, la gente. Solo lo podrán vivir los adictos. éxitos de Mundo Cabrón. Eso es, de todas formas, para acabar siempre solemos hacer a toda la peña que viene invitada, le solemos hacer un juego que es elegir entre dos cosas. Tiene que ser rápidamente, o sea, que no te lo puedes pensar. Sí, no se puede como pensar flash. Mucho. Si os ocurra a vosotros también alguna, podéis soltarla. ¿Tiene una palabra que te venga a la mente? Yo te doy dos, y tú tienes que elegir una. Solo te puedes quedar con una, ¿vale? No tengo ni que explicar nada. O sea, por ejemplo, entre pacharán y cerveza. Cerveza. Vale. ¿Hacer el amor o concierto de Josu Distorsión? Digo yo, perdón, de Distorsión. Yo ahí suelo hacer las dos cosas. A la vez. Sí, solo tienes que quedarte con una, solo puedes una. Si hay una, no hay otra. Todavía no lo he hecho justo cuando estoy tocando, pero antes de tocar y después de tocar, casi en el escenario sí lo he hecho, pero bueno, entonces no sé qué decir. Por supuesto. ¡Follá! Tatachán. ¿Puta casca o yo soy Julio César? ¿Eh? ¿Puta casca o yo soy Julio César? ¿Con cuál? Puta casca. Puta casca. ¿Salamanca o Baracaldo? Baracaldo. ¿Sin duda alguna? Pues Salamanca. Me has dicho sin duda alguna, digo, te lo dudo. Bertín Osborne. Me pides otra oportunidad y te digo Bilbao. Porque ahora soy bilbaíno desde hace dos años. Llevo un año he estado en Charcuaga, que lo sepáis, curtiéndome ahí. Y ahora Charcuaga. Y ahora estoy más asunto, ahora ya como un rey. Me saludan en la panadería y en el bar. Ya soy un vecino más de más asunto. Tener una cita con Bertín. Encima tengo el hospital al lado, si me pasa algo. Hostia. Que ya uno está como los Rolling, hay que andar con el gotero de JB todo el día. Ojaja, ríes, que te quedas todo un minuto. Dale, que se acaba. Cita con Bertín Osborne o cita con Ramón García, ¿con cuál de los dos tendrías una cita? Para cenar una noche. Luego lo... ¿Quién es Bertín Osborne? Es este, el cantante este. Es cantante, ¿no? Luego presentaba. Sí, también, bueno, el cantante presentador. Ah, por supuesto, vas a comparar, hombre. Ramón García es de Bilbao. Ya, pero no, es más bien. De Baracaldo, creo, además. Bertín Osborne es lo que es un españolazo de puta madre, pero creo que me podría divertir más. Mira que Ramón García tampoco se queda atrás. Es que Ramón García atrás. Es muy soso, muy demasiado correcto. Bertín Osborne ha sido un dandy. El otro sí. Puede ser tan. ¡Ah! Yo he aprendido mucho de él, ¿eh? Una chica de gotita que ya es normal. La podemos tener gorda. Con Ramón García sé que no va a haber. No tiene mucha sangre. ¿Acoquinao que no? Vale, Bertín Osborne. ¿Atleti o Baracaldo? ¡Atleti! ¿Sabes que tengo enemigos en Baracaldo por eso? Pues que allí son solo Baraca y es una gente que es incluso anti-Atleti y somos la misma cuadrilla. Entonces yo nací en Truchillos, yo no nací en Baraca. Hay mucha gente que ha nacido en Baraca, pero en el Hospital de Cruces luego vive en su pueblo. Yo nací en mi pueblo, en el Monte Armañón, y luego he venido a Baraca como he ido a Salamanca, ahora estoy en Bilbao. El Baraca. Porque los de Truchillos van a mandar unos a los cojones. Es el San Pauli de Vizcaya. Yo de otra manera siempre he sido del Atleti cuando vivía en Trucillos y era del Atleti y le estaba embaracado. Ahora soy de Bilbao y soy más del Atleti todavía. Ahora entrar en mi casa es todo banderas del Atleti, la catedral de San Mamés. De hecho, en mi portal, ahora que han tirado Galileano, se ve el arco todavía de San Mamés. Acaba la calle esta. Por poco tiempo. Bueno, ya, pero bueno, la veo. O sea, mira el arco. Una foto, le tendrás que hacer. Algún día estoy a punto de ponerme así en el arco. Yo lo voy a poner en la tienda. Hacerle flecha yo. Veo el arco de San Mamés desde mi casa. ¿Qué te quedas? ¿Cintas, CDs o LP? LPs. LPs, ¿no? Sí. A mí es magia. Es que... Es magia. Era ver aquella cosa y sacar... ¿Y entre cintas y disco y CD? Entre cintas y CDs, cintas. También fue su magia. Es su magia, sí. Tirando de Vic. CD posavasos. Tirando de Vic. Los CDs son para posavasos. A mí, no para nosotros, yo creo. Siempre hemos tenido... Para mí el CD, créete que está obsoleto y para mí es moderno. ¿Y por qué no habéis sacado un vinilo? Porque ya nos lo han comentado y estamos en ello, es porque estamos yendo paso a paso. Después estoy pidiendo yo calla para que saque vinilo. Estamos, claro, queremos entrarnos a ver cuánto sale la copia del pedido mínimo, si es 1000, si es 500, si es 300, a ver qué puede costar. Y en el momento que digamos, es factible, venga, unos conciertos, no repartimos los 5000 euros que cobramos cada vez que tocamos, venga, pero no lo repartimos. Son 10.000. Bueno, 5.000 para nosotros y otros 5.000 te quedas tú. ¡Qué cabrón! Eso no me habías dicho. Bueno, un segundo. Mundo Cabrón se acaba ya para la gente que pues esté escuchando la repetición, pero igual seguimos un rato. No sé si queréis, si os veis con ganas. No hay repetición, creo, ¿eh? Bueno, pues os lo habéis perdido, los que estéis descargándolo ahora. Es una pena porque ahora es cuando vienen los chistes más subidos. Ya voy a empezar yo a hablar, tú. De todas formas, vamos a hacer una cosilla para las grabaciones. Vamos a poner un tema ahora para, digamos, cortar este programa que sería la grabación. Pues vamos allá con una canción igual del segundo LP, ¿qué te parece? Me da igual, estoy encantado, maravilloso. Yo tenía preparado aquí Generales Anormales. Yo voto por esa. Venga, vale, genial. No, pues Generales Anormales. Voy a subir a cantarla. Venga, se va a cantarla. Generales Anormales. Son seres irracionales, van vestidos de militar y con licencia para matar. Asesinan y exterminan a todos los que ellos quieren. Primero hombres, luego niños y al final las mujeres. pasan aquí. Ideales anormales no me dejan vivir. Da su permiso mi general para clavarme ese puñal, destrozarle con mis dientes hasta matarle lentamente. Hay que eliminarlos a todos de la faz de la tierra, porque si no acabaremos con el mundo en guerra. Generales anormales ya están aquí. Generales anormales no me dejan vivir. Generales anormales ya están aquí. Generales anormales no me dejan vivir. Bueno, aquí seguimos, Niro de Ratia, 107.5 la FM, y bueno, Yuchu, te tenemos que despedir ya. No, joder, yo quiero quedarme aquí, dejarme la llave, si os limpio. ¿Qué cabrón, la irola, pues joder? Acaba de decir todo lo contrario. Mira aquí, mira que te la araño, rasa, ya os limpio yo la irola, y mañana la tenéis limpia, dejarme aquí, joder. Que no, que ya he traído la botella de ron, y yo solo estoy bebiendo ron, yo solo he bebido durante la noche. Hago aquí programas grabados, y luego, para años sucesivos, no tengo que venir. Para cuando no tengamos, cuando no podamos venir a Mundo Cabrón, tenemos la grabación de aquí. Mundo Cabrón, el programa de Yosu, con el solo, de mucho cabrón. Mucho cabrón aquí. Bueno, pues eso. Y ya. Bueno, para acabar, no sé, decir lo que queráis. No sé, tanto pues, el You como tú, o sea, podéis you, cantar, you, bailar, mira, contar un chiste, no sé. Di You. Un chiste. You. You. No le metas mucha presión a You, que... You está de tirabuzón y medio. Está con nuevos proyectos en su mente, lo cual es agradable para todos. Bueno, solo tengo que decir que, en comillas, tocamos el próximo viernes con los Putacasca. Dos dinosaurios hay de 37 metros cada uno, unos cuellos enormes ahí. Putacasca, Distorsión, más te callas, un grupo de comillas. Y el próximo fin de semana, el 19, sábado, en el Jeep Jazz, con Gatillazo, más Distorsión, o Distorsión más Gatillazo, no sé el orden. Otros dos dinosaurios hay, el señor Evaristo y el señor Ganso, que es el batería de Distorsión. Bueno, un saludo para todos los que os guste Distorsión, el Lobo de Armañón, para los que no os guste también, porque no sé, tengo esto y me estoy volviendo bueno, esto es desde que hago yoga. Prometemos hacer canciones nuevas. Ahora, ¿cuándo? Eso es otra cosa, yo no he dicho fecha. Yo he prometido que voy a hacer canciones nuevas, pero no digo cuándo. Así que no me metáis presión, que a estas alturas no tengo nada que mostrar y haré lo que me dé la gana. Un besito y besar cada. Y apoyar la escena, que hay gente que se enmarrona para hacer festis y es que no vais. Me cago en la puta. Es verdad, Dios. Van los mismos. A ver si os animáis a salir un poco de casa. Y es no por amor al puto arte, coño. ¿No os dais cuenta o qué? Y por favor, cuando estéis en los conciertos, dejar a los de atrás ver y la tabletón o esa cosa cuadrada que es como una pantalla. Por favor, mirar con vuestros putos ojos el concierto, que tiene una visión más amplia. Mejor que cualquier cámara, se ve con los ojos humanos, ¿entiendes? Y encima estás quitando la visión a los que están detrás. Porque el otro día viendo a New York Sky Jazz Ensemble, estaban ahí tres así con el tabletón. Digo, me cago en la leche, que no veo a los músicos con los tres del tabletón aquí arriba. Digo, no os acostumbréis a ver la vida por una pantalla, porque si no al final vamos a acabar como en Matrix, ¿eh? Mucha razón. Okay. Sí. Bueno, oye, bueno, pues... nos despedimos y más, diciendo que el domingo que viene no hay programa. Efectivamente, hay, muy importante. Porque tenéis que ir a Isar Belch, al concierto que hay. No estar escuchando la radio en vuestra casa, sino en Isar Belch. Vendrán en el concierto. La URSS, tocarán con los Ectoplasmas y va a ser un. Apoyar, un News, apoyar. Puta madre, efectivamente, como vuestra ha hecho... puta vida. Eso solo va a 3 euros y encima es el dinero. Os quejáis de los precios de las entradas de los 80 y luego os quejáis a vuestros camellos. Algún día. Así que ya sabes, nada, el programa el domingo que viene. Todo Cristo, Isar Belch, a ver a la URSS. Si con esto. Va a ser un conciertazo encima de puta madre. Sí, va a estar muy bien. Os lo vais a pasar bien. Pues venga, nos despedimos y muchas gracias por haber venido. Eso no es a ti. Gracias, Pabila, a todos vosotros, a todas vosotras. Estamos encantados, el señor Colina y yo, de haber venido desde el Málaga hasta aquí, porque nos habéis puesto unos serranitos muy buenos aquí, ¿eh? Y ahora que aquí hay muy buena droga, ¿eh? Muy buena droga. Muy rico. Sí, señor. Bueno, Y hasta el domingo que viene, no, hasta el siguiente. Yo, venga, no, yo no voy a poder venir el domingo que viene, ¿eh? Bueno, pero yo sí. Ah, tú sí. Bueno, pues con Colines también contáis. Yo voy a vender otro. Prometo vestido. Hablar más. Sí, señor. Opa. Oye, ¿bilbainadas ponéis? Nos acabamos una bilbainada, si quieres. Yo canto. Yo pondría Españoles Hijos de Puta. Ponemos Españoles Hijos de Puta, esta no es de distorsión. Bueno, pero yo es un tema que apoyo. Me sé el punteo. Pues venga, vamos, si quieres nos despedimos. Tú, pon Españoles Hijos de Puta o te peto. Clac, clac, clac, clac, clac, clac. Siete muelles. Que estoy en ello. Que lo he escuchado última hora. Esta es mi gente. El tema del youtubers. A ver, espera, que estoy en ello. Esto es Mundo Cabrón. Estás aquí en el 107.5 de Irola Irratia. Bueno, pues ahí tenemos este tema. Mundo Cabrón y venga, Españoles Hijos de Puta. Venga, pues, agur. Ale, ti. Guardias civiles, ¡viva el pueblo vasco! ¡Viva! ¡Viva la Guardia Civil! ¡Viva! ¡Viva la democracia! ¡Viva! ¡Viva España! ¡Viva! ¡Viva el rey! ¡Viva! ¡Vivan las fuerzas de seguridad! ¡Viva! Este país adelante, hazme caso. Esta es la España que todos queríamos. Esta es la España que todos queríamos. Te lo juro.